Buenas tardes, comienza la sesión del pleno. Primer punto de orden del día, lectura y aprobación si procede del borrador de las actas de las sesiones celebradas los días 23 de febrero y 30 de marzo de 2017. ¿Alguna cuestión en acta? Se someten a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Segundo punto. Segundo punto de la orden del día, creación plaza de taxi adaptado. Tiene la palabra el señor secretario. Buenas tardes. En el dictamen de la Comisión Informativa Municipal de Hacienda, Patrimonio y Contratación del pasado 12 de abril, de 2017 y en su parte resolutiva la Comisión por unanimidad propuso la adopción del siguiente acuerdo. En primer lugar, aprobar conforme al anexo que figura en el expediente el pliego de condiciones para la licitación de una plaza de autotaxi adaptado en el término municipal de Laredo, la cual quedará sometida a la modalidad de autorización BT, transporte interurbano, con adaptación para personas con movilidad reducida y capacidad de hasta 9 plazas, incluido el conductor. En segundo lugar, proceder a comunicar a la Dirección General de Transportes y Comunicaciones el presente acuerdo, llevando a cabo asimismo la correspondiente publicación en el Oficial de Cantabria, con exposición en el tablón de anuncios de la corporación e inserción en la web municipal, en su sección del perfil de contratante, procediéndose a la publicación del resto de actos vinculados con tal licitación, únicamente en dicha sección perfil de contratantes y perjuicio de otras modalidades complementarias de publicidad que se pueda estimar procedente adoptar, así como de aquellos supuestos en que pueda resultar procedente realizar notificación personal a los interesados. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Hola, muy buenas tardes. Pues desde Izquierda Unida pensamos que era la hora que estuviese este orden del punto del día, porque llevaba mucho tiempo esperándolo y por fin va a ser una realidad que la veo un pueblo como la veo por un hospital cercano, de mucha gente que no puede, digamos, acceder a autobuses, que no tenemos ningún adaptado en la línea regular, pues nos parece que ya era hora y por favor y ruego que se den toda la prisa para que salga adelante este expediente cuanto antes posible. Votaremos a favor. Tiene la palabra la portavoz, si se puede. Buenas tardes, pues sumándome yo creo que a lo que vamos a pensar todos los compañeros que aquí estamos, es hora ya de que se resuelva todo este expediente que empezó en el 2014 incluso, y después de todos los trámites burocráticos que ha llevado todo este tema, pues que no se pierda más tiempo en ponerlo en marcha y desde luego vamos a votar a favor. Tiene la palabra el portavoz del PRC. Bueno, nosotros hemos hecho algún ruego, alguna pregunta sobre este asunto, pues nada, que ya es hora. Llegamos tarde, pero todavía estamos a tiempo de que tengamos por fin en Laredo pues un servicio, un municipio turístico como el nuestro, pues que no tuviera un servicio de taxi adaptado, pues nos parece que ya es hora de que lo vayamos a tener, ¿no? Ya es hora de que lo vayamos a tener. Creo que estamos todos de acuerdo. Tiene la palabra el portavoz del PP. Votaremos a favor de la propuesta. Tiene la palabra la portavoz del PSOE. Bueno, pues este asunto no es nuevo, aunque este expediente sí que lo es, porque ya hubo uno anterior, que se comenzó en la anterior legislatura, un expediente que caducó, así lo pusieron de manifiesto los informes de los técnicos. Incluso antes del 2012 ya se analizó las posibilidades de crear esta plaza de autotaxi adaptado. Laredo es un pueblo turístico y parece que va de suyo, ¿no? Que exista este servicio. Hay ciertos servicios que se prestan en nuestro municipio que están bastante alejados del casco urbano y la necesidad, y también ha habido mucha demanda de que se cree este servicio de autotaxi adaptado. Y bueno, pues otro punto más de eliminación, ¿no? De aquellas barreras arquitectónicas, o bueno, de crear aquellos servicios para el ciudadano que vayan en este sentido. Tiene la palabra el portavoz. Se somete a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba con unanimidad. Siguiente punto del orden del día. Moción presentada por el Grupo Municipal Regionalista con registro de entrada número 2887 sobre reforma del registro civil. Bueno, antes de darle la palabra al proponente de la moción, voy a dar lectura en base a un documento que se registró en el Ayuntamiento de Laredo hace algo más de un mes por parte de Comisiones Obreras como solicitante del apoyo ante la legislación que se pretende aprobar y que acepta este servicio. Entonces, por respecto a esta organización, lectura a un texto. La propuesta de modificación de la... Sí, se acordó en la Junta de Portavoces que el texto que se facilitó es un resumen sobre él, ¿no? Sí, no es... O sea, que propone la moción, me parece bien. Y este está facilitado por los grupos, ¿eh? La propuesta de modificación de la Ley 20/2011, que el Ministro de Justicia ha entregado en la conferencia sectorial a los consejeros autonómicos correspondientes, se mantiene la intención de cerrar la mayoría de las actuales oficinas del registro civil, incluida la de nuestro municipio, Laredo. Hasta ahora y desde hace casi 150 años, todos los trámites que se realizan ante cualquier registro civil son totalmente cercanos a la ciudadanía y realizados por personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia o personal idóneo de los ayuntamientos. La materialización de este proyecto de reforma de la distribución territorial de los registros civiles supondrá el alejamiento de este servicio público de la ciudadanía, pues conllevaría la desaparición de las oficinas del registro civil en la mayoría de las medianas y pequeñas poblaciones. En la mayoría de las medianas y pequeñas poblaciones. Se traduciría, por tanto, en el traslado de dichos registros a las capitales de tamaño superior, obligando con ello a la población de las localidades más pequeñas como la nuestra a cubrir decenas de kilómetros para ejercer su derecho o acudir pagando los honorarios correspondientes a gestorías o despachos profesionales, además de suponer un deterioro en la dinámica social y económica de los medianos y pequeños núcleos de población. El registro civil es un servicio público profundamente arraigado en los municipios donde la población ha venido realizando los trámites obligatorios de forma gratuita y directa y donde los vecinos y vecinas han podido consultar sus antecedentes y los de sus familiares, ascendientes y descendientes, lo que ahora, con su desaparición, no podrán seguir haciendo. Le doy la palabra al proponente de la moción. Gracias. Moción sobre la reforma del registro civil. Exposición de motivos. Desde el Partido Regionalista de Cantabria ya se manifestó en su momento, julio de 2015, que estábamos en contra de la privatización de los registros civiles propuestas por el Partido Popular, que conllevaba el control del servicio por parte de los registradores de la propiedad y la pérdida del carácter próximo y gratuito del servicio prestado. La norma que establecía la reforma, Ley 20/2011 del 21 de julio del registro civil, entrará en vigor, si no se toma alguna medida, el próximo día 30 de junio de 2017, que es el plazo determinado por ella. Para Laredo y su comarca, la consecuencia más grave es que, de entrar en vigor, se cerrará el servicio del registro civil descentralizado en nuestro municipio, se cerrarán las oficinas y el registro civil en Laredo. El Gobierno del Estado, del Partido Popular, según informado en la conferencia sectorial de consejeros autonómicos, tiene intención de aprobar un nuevo planteamiento que pasa por modificar la ley para que se mantenga el carácter público y gratuito del registro civil, pero que persiste en la creación de un único registro centralizado e informatizado gestionado por la Administración de Justicia y dirigido por letrados de dicha Administración en vez de jueces. Una reforma que parte de la necesaria informatización y modernización tecnológica de la gestión que sin duda compartimos desde el PRC, pero que va a suponer una centralización absoluta que elimina la proximidad y que prácticamente viene a obligar al ciudadano a usar exclusivamente la vía telemática en la utilización de dicho servicio. Con esos antecedentes mostramos una absoluta discrepancia con la solución propuesta y, Por el contrario, entendemos básicos e irrenunciables los siguientes principios. Uno, consideramos necesario que, hasta que no se implante el nuevo sistema informático de gestión basado en el folio único personal, mantengamos el actual sistema de forma transitoria con la finalidad de que la prestación del servicio no se vea menoscabada. Dos, entendemos muy importante que el modelo de registro civil que se establezca mantenga la adecuada prestación del servicio público a los ciudadanos en condiciones de proximidad y accesibilidad, por lo que es necesario seguir garantizando dicha asistencia a través de los ayuntamientos, juzgados de paz y juzgados mixtos con funciones de registro civil. Antes de acometer el cambio, es necesario que el Estado realice un estudio exhaustivo donde se valoren los costes y gastos personales y materiales para garantizar en el futuro el mantenimiento del personal necesario para la gestión de los registros civiles y que asuma dicho coste económico como titular en exclusiva de la competencia en esta materia. Tenemos constancia de que el Gobierno de Cantabria, por medio del Consejero de Presidencia y Justicia, ha planteado al Gobierno del Estado que la reforma del registro civil se base en estos principios. Desde el Partido Regionalista de Cantabria creemos que todavía estamos a tiempo para solucionar esta cuestión. Estamos a tiempo de evitar que cierren las oficinas del registro civil que utilizamos los laredanos y nuestros vecinos de municipios cercanos. Por todo ello, el Grupo Municipal Regionalista en Laredo presenta la siguiente propuesta de resolución. 1. Exigir al Estado y, en concreto, al Ministerio de Justicia que la reforma del registro civil respete los siguientes principios. A. El cumplimiento de los principios de proximidad y subsidiariedad en la prestación del servicio a los ciudadanos, exigiendo que se mantengan operativas las oficinas del registro civil de Laredo en defensa de los vecinos de Laredo y de los municipios cercanos. A propuesta del alcalde y estando todos los grupos a favor, aquí se ha añadido en la Junta de Portavoces, así como el resto de oficinas del Registro Civil de España. B. El mantenimiento del carácter público y gratuito del Registro Civil gestionado en el entorno de la Administración de Justicia. C. El establecimiento de un nuevo sistema informático de gestión acorde con el proceso de modernización de la Administración de Justicia, permitiendo la opción del interesado en el uso de los medios telemáticos en la realización de trámites del registro civil, pero sin perjuicio de mantener un modelo de registro civil con una adecuada prestación del servicio público a los ciudadanos. 2. Instar al Gobierno de Cantabria a seguir manteniendo ante el Gobierno del Estado, por medio de la Consejería de Presidencia y Justicia, la exigencia de que en la reforma del registro civil se respeten los principios señalados en el punto anterior. Y 3. Trasladar esta moción a los municipios cercanos afectados por esta decisión unilateral del Gobierno del Estado, así como la Federación Española de Municipios y Provincias y la Federación de Municipios de Cantabria. Esa es la propuesta que hacemos. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Pues de Izquierda Unida de Laredo apoyaremos la moción y estamos completamente de acuerdo con cada uno de los puntos que refleja. Tiene la palabra la portavoz, si se puede. Si se puede, Laredo está de acuerdo en no suprimir ningún servicio cercano al ciudadano, así como que no se ponga en coste alguno, y aunque no es competencia municipal, sí queremos mostrar nuestro apoyo a este tipo de iniciativas. Parece que no se presta mucha discusión, ya que el Parlamento Regional en la sesión del 17 de abril se aprobó por unanimidad una proposición no de ley que recogía las mismas propuestas. Votaremos a favor. Tiene la palabra el portavoz, parece. Al final es muy importante que los servicios que se dan desde las administraciones públicas pues se intente ahorrar dinero. Yo eso lo puedo entender. Incluso que se avance la utilización de las nuevas formas de conexión, ¿no?, que los ciudadanos pueden tener con las administraciones, ¿no? Hoy vía telemática, hoy vía internet, pues se pueden hacer muchas gestiones. Ojalá se pudieran hacer todas, pero lo que no podemos es privar a la gente de que pueda acudir presencialmente. No podemos hacerlo porque no en todos los sitios de España hay ADSL ni hay internet, porque no todo el mundo donde sí lo hay lo tiene en su casa y porque ahora mismo es un servicio que tenemos y que dejaríamos de tener. Lo que no puede ser es que lo tengas que hacer solo por internet o que te tengas que desplazar a Santander a los trámites que hacíamos de siempre con nuestro registro civil. No podemos dar un paso atrás. El paso de modernización tendrá que ser hacia adelante, ¿no? Pero habrá que evitar los perjuicios que pueda tener cualquier ciudadano para lo que tengamos que hacer. Y lo que sí que es de competencia municipal, más allá que es verdad que para trasladar esta moción, pues lo traslademos, como se ha admitido, a todos los registros civiles de España, pues nosotros tenemos que empezar por luchar por el nuestro, por el de Laredo. Así es como está presentada esta moción. Tiene la palabra el diputado del PP. Buenas tardes. Sí, leeré un texto que recoge la postura del Partido Popular en este asunto, en esta reforma que se pretende de la ley que se aprobó en el año 2011 gobernando el Partido Socialista, y un texto que facilitaré al señor secretario para que se incorpore textualmente al acta y para aclarar ciertas inexactitudes y ciertas falsedades, como que el Partido Popular pretende privatizar nada. El actual modelo de registro civil es del año 1957. Toda su estructura, su forma de trabajar, sus procesos son de mediados del siglo pasado. En el año 2011, en la época del gobierno socialista, se aprobó la ley 20/2011, que apuesta por un registro civil del siglo XXI digital y desjudicializado. En el año 14 ya se demoró la entrada en vigor de esta ley, algo que también se hizo en el año 2015 siendo ministro el señor Catalá, y se volvió a prorrogar hasta el 30 de junio del 2017. El reto en esta cuestión, el reto que pretende abordar la reforma del Partido Popular, la reforma que el Partido Popular pretende hacer de aquella ley del Partido Socialista, es poner en marcha ese nuevo modelo de registro civil, preservando los tres grandes activos del mismo, que ahora mismo no respeta la ley si entra en vigor el día 30 de junio del 2017. Y esos principios son su carácter público y gratuito, su proximidad al ciudadano y la llevanza y gestión del registro civil en el marco de la justicia por parte de funcionarios del Ministerio de Justicia. Para lograr este objetivo, el Ministerio de Justicia quiere y pretende consensuar con grupos políticos, representantes de trabajadores y comunidades autónomas un ajuste de la Ley 20/2011 que fortalezca los valores que anteriormente hemos detallado y garantice que los nuevos servicios del registro civil digital sean compatibles con la continuidad del modelo territorial actual y su progresiva adaptación en un proceso a largo plazo gradual a las nuevas circunstancias que se deriven de la implantación y avance de la digitalización que va a ofrecer el nuevo registro civil. Lo que no puede ser es que el primer día de la entrada en vigor de la Ley 20/2011 se cierren de forma masiva centenares de oficinas. Desde el Partido Popular queremos evitarlo. El Ministerio de Justicia quiere evitarlo. El Gobierno de la Nación quiere evitarlo. Pero la modificación de la ley que he citado no la podemos hacer solos. Desde el Gobierno de la Nación no se pretende suprimir los juzgados de paz. Es la ley del 2011 la que, si entra en vigor el 30 de junio del 2017, los juzgados de paz dejarían de prestar servicio de registro civil automáticamente. El Gobierno de España, el Partido Popular, quiere llegar a un acuerdo con las comunidades autónomas que son las responsables de los juzgados de paz para que sigan llevando el registro civil y se cumpla esa voluntad de proximidad que todos queremos con el ciudadano. La voluntad del Ministerio es que el servicio de registro civil sea digital, centrado en el ciudadano, al que debe ofrecer nuevas prestaciones acordes con los servicios del siglo XXI, con mayor accesibilidad, 24 horas al día, los 7 días de la semana, que permita ahorrar desplazamientos y facilite a las administraciones públicas compartir información para evitar a los ciudadanos trámites innecesarios. Nuestra pretensión, finalmente, es un registro civil público y gratuito, único para toda España, desjudicializado, integrado por funcionarios de la Administración de Justicia y cuya llevanza y gestión se mantendrá en el marco de la justicia, de privatización, nada de nada. Con el mantenimiento de la presencia del registro civil en el territorio, con el mantenimiento del empleo, sin menoscabo de los derechos profesionales y una implantación según un plan de despliegue en tiempo razonable. Una aplicación gradual de la Ley 20/2011, un proceso de transformación en el que se parta de la situación actual y se evolucione hacia el modelo futuro en una serie de hitos, de forma consensuada con trabajadores, políticos y comunidades autónomas. Y esto no es un brindis al sol, lo del consenso con las fuerzas. Ya el día 29 de marzo hubo una reunión, y tengo aquí la nota de prensa, que dice que el gobierno reafirma, en una reunión en el ministerio, el gobierno reafirma a los sindicatos su compromiso con un registro civil digital, público, gratuito y próximo al ciudadano. Esto es una nota de prensa emitida de la reunión que hubo entre el ministerio y los diferentes sindicatos. Con lo cual, la reforma del Partido Popular no es la que propiciaría el cierre de los juzgados de paz, el cierre de los registros civiles o su privatización, como aquí se ha dicho. Es la ley socialista del 2011 la que, si se aplicara, si no hubiera sido porque el gobierno del Partido Popular ha prorrogado la aplicación de esa ley porque no quería aplicarla tal cual estaba, es esa ley del 2011 la que permitiría o la que propiciaría un cierre masivo de registros civiles. En cuanto a la moción del Partido Regionalista, estamos totalmente de acuerdo con la propuesta de resolución. Es una propuesta de resolución que viene tal cual se aprobó por parte de todos los grupos políticos en el Parlamento el pasado día 17 de abril. Hubo una proposición no de ley del Partido Regionalista, el Partido Popular hizo sus enmiendas, el Partido Socialista también hizo sus enmiendas, y dio como resultado pues los cuatro puntos que recoge la moción que presentan nuestros compañeros del Grupo Regionalista. Y para que nuestro grupo en este ayuntamiento aprobara esta moción, con la que estamos de acuerdo con la propuesta de resolución absolutamente, pediríamos dos cosas. Una, que se incluya uno de los puntos que los grupos parlamentarios en el Parlamento Autonómico incluyeron, y que es el que dice: la realización de un estudio previo de los gastos materiales y personales que supondrá la garantía del mantenimiento del servicio en el futuro. Este punto, tal cual lo aprobó el Parlamento de Cantabria, nos gustaría, Pedro, que lo incluyerais en vuestra propuesta. Y luego hay otra cosa que me gustaría que eliminarais, porque yo creo que con los argumentos que hemos dado, yo creo que se ve que no es así, es cuando dice en la exposición de motivos, en el primer párrafo, habla de la privatización de los registros civiles propuesta por el Partido Popular. Esa frase, que nada añade, que no es cierta y que puede herir, y a este grupo le hiere porque no es cierta, y he leído y yo creo que he dado argumentos más que de sobra para acreditar cómo esa privatización, que se dice es absolutamente falsa, el Partido Popular nunca la ha querido. Si se eliminara esa frase, aprobaríamos la propuesta encantados de la vida. Y nada más. Muchas gracias. Tiene la palabra la portada de presión. Sí, bueno, está claro que hay una larga tradición de arraigo de este servicio público en nuestro municipio. Yo me voy a centrar más en lo que significa esto para Laredo y sus alrededores. Pues el Grupo Municipal Socialista tiene clarísimo que los políticos y malos políticos que estamos en una administración local tenemos que mirar porque representamos los intereses de nuestros vecinos y luchar contra cualquier pretensión de que se desaparezca cualquier tipo de servicio público. Totalmente en contra de la privatización de los servicios públicos y hay que luchar por conservarles. Aquí este en concreto, el registro civil en nuestro municipio, y que no pase como con otros servicios que perdimos en el pasado. Y estamos también totalmente en contra de que encima este cambio repercuta negativamente en el bolsillo de los laredanos y laredanas y del resto de vecinos de los alrededores. Votaremos a favor de la moción como Grupo Salvador. Tiene la palabra el portavoz del PRC. Bien, ningún problema en que se añada el punto cuarto. Y a ver, vamos a ver. Lo que dijimos en 2015 no lo podemos cambiar. Lo que podemos cambiar es la moción. O sea, quiero decir, en el 2015, cuando nosotros nos manifestamos en contra de la privatización de los registros civiles. O sea, eso es así. O sea, no, es de lo que habla la moción. Ya nos manifestamos en el 2015. pero si usted, por el tema de la moción, quiere eliminarlo, pues que estamos en contra de la reforma de los registros civiles. Ya está, quitamos la palabra privatización, si le parece bien, y ya está. Vamos, ya, lo que pone aquí no era con intención de dañar, es la manifestación que se hizo en el año 2015. No, referida a que fuera el control por parte de los registradores, que claro. No se podría palmar, que estábamos en contra del control del servicio por parte de los registradores. Pero queremos quitar la palabra privatización y ponemos reforma y ya está. Digo. Es que. Y estamos en contra de la reforma de los registros civiles propuesta por el Partido Popular. Ya está. Bien, pues nosotros no tenemos ningún problema en admitir esas dos cuestiones, igual que admitimos la otra, porque lo importante creo que es que todos defendamos el registro civil de Laredo y de los demás lugares de España. Sí, sí. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Siguiente punto del orden del día. Propuesta de adhesión a la Declaración de Sevilla, el compromiso de las ciudades por la autonomía circular. Tiene la palabra el señor secretario. De la Federación Española de Municipios y Provincias se ha solicitado la adhesión a la Declaración de Sevilla, el compromiso de las ciudades por la economía circular, suscribiendo esta declaración, asumiendo los pronunciamientos y compromisos que la misma supone y trasladando la certificación que en su caso, el acuerdo que en su caso adopte por parte de este ayuntamiento. La Declaración de Sevilla, el compromiso de las ciudades por la economía circular, dice lo siguiente: la Comisión Europea y el Parlamento Europeo han aprobado un paquete de iniciativas para construir una economía circular en Europa. Con este objetivo se pretende desarrollar un nuevo paradigma de modelo económico que cierre el círculo de diseño, la producción, el consumo y la gestión de residuos, creando así una Europa ecológica, circular y competitiva. Aunque los problemas ambientales, como la lucha contra el cambio climático, su efecto sobre la biodiversidad y la creciente escasez de recursos exigen soluciones globales, que están principalmente bajo la responsabilidad de los gobiernos nacionales, también deben ser una importante preocupación para las ciudades y pueblos europeos. El desarrollo urbano sostenible desde un enfoque integrado y sus interrelaciones con el mundo rural son un elemento fundamental para el desarrollo de la innovación y la implementación de soluciones para una transición correcta hacia una economía baja en carbono y una preservación de nuestros recursos naturales. Según Naciones Unidas, el 70% de la población del planeta vivirá en ciudades en 2050. Una economía circular que transforme estos residuos en recursos ofrece una solución a la crisis ambiental que sufriremos con el modelo económico de desarrollo lineal. No podemos construir nuestro futuro sobre el modelo de coge, fabrica y tira. La economía circular favorece que el valor de los productos y materiales se mantenga durante un mayor tiempo, los residuos y el uso de los recursos se reduzca al mínimo y los recursos se conserven dentro de la economía cuando un producto ha llegado al final de su vida útil, con el fin de volverlos a utilizar repetidamente y seguir creando valor. En septiembre de 2015, la ciudad de París hizo un llamamiento a las ciudades europeas en favor de una economía circular, que han firmado ciudades como Ámsterdam, Bruselas, Copenhague, Lisboa, Londres, Milán y Roma. Por eso, hoy las ciudades reunidas en esta jornada sobre economía circular, el compromiso de las ciudades, nos comprometemos con nuestra firma promover un modelo de desarrollo urbano sostenible, inclusivo y resiliente, aumentando la demanda de actividades socioeconómicas generadoras de bienes y servicios medioambientales, lo que se traducirá en empleo verde y empleo social de mayor calidad y valor añadido. Impulsar y apoyar el llamamiento Ciudades por una Economía Circular, que realizó la ciudad de París en 2015. Resaltar el importante papel que tienen los gobiernos locales en las acciones de fomento y desarrollo de una economía circular, por ser la administración más próxima y la que mejor puede prevenir los impactos ambientales, en colaboración con sus vecinos y vecinas. Incrementar nuestros esfuerzos para reducir los impactos ambientales, climáticos y sobre la salud de las personas de sus actuales modelos de desarrollo. Subrayar las consecuencias positivas que un cambio de modelo hacia una economía circular supondría en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. Solicitar el apoyo político y económico de la Unión Europea y sus Estados miembros para el desarrollo de políticas locales en favor de una economía circular, favoreciendo el desarrollo de estrategias nacionales y regionales e instrumentos de cooperación. Desarrollar estrategias locales en favor de la economía circular que favorezcan el vertido cero, el reciclaje, especialmente de los bioresiduos, la reducción de los desperdicios alimentarios, el fomento del ecodiseño, de la prevención de residuos, de la reutilización y el reciclaje y el fomento de la compra pública de productos verdes. Fomentar la cooperación entre administraciones y desarrollar y compartir buenas prácticas entre ciudades, en el marco de desarrollo de estrategias locales por una economía circular. Involucrar a la comunidad científica en la investigación y desarrollo de programas de economía circular y en el apoyo y desarrollo de las estrategias locales. Fomentar los esquemas de gobernanza a multinivel de territorio y mejorar la concienciación, sensibilización y participación de nuestras vecinas y vecinos en las acciones locales de impulso de una economía circular, transformando a los consumidores en usuarios responsables y reemplazando el sentido de la propiedad del producto por el sentido del servicio prestado. Potenciar los partenariados público-privados para favorecer alianzas entre los distintos actores involucrados del sector público, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado. Sevilla, 15 de marzo de 2017. Una palabra del portal del Cierne. Desde Cierne a Laredo votaremos a favor, nos parece que es avanzar hacia el futuro y todo lo que sea, sobre todo cooperación entre ciudades, reciclaje y demás, no tenemos ningún tipo de problemas y votaremos a favor. Tiene la palabra la portadora de Si se puede. Nuestro grupo en su programa electoral recoge buena parte de los compromisos de la Declaración de Sevilla. Parece que nos adelantamos o estamos en sintonía con todos aquellos preocupados por los problemas medioambientales. Ejemplos de nuestro compromiso con la economía circular son algunas de las mociones que nuestro grupo ha presentado: rehabilitación, huertos ecológicos y la última, utilización de energía procedente de fuentes 100% renovables, a la espera de que el señor alcalde lo incluya en el siguiente pleno. Votaremos a favor y esperamos que sea el guión del gobierno en este municipio. La palabra del portavoz de Paracín. Bueno, se adelantaron, igual lo leyeron en Estocolmo, en París y en Londres, y lo llevaron adelante por ese motivo. Nosotros estamos a favor de la moción. Cuando hablamos de economía circular, nos gustaría también que hubiéramos hablado de la economía circular, ya que viene del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea, de qué es lo que estamos haciendo realmente con la economía y cómo circula nuestra economía, ¿no? Nos estamos haciendo dependientes de otras cosas, de otros sitios, y al final no sé si vamos a acabar sin fabricar nada aquí, porque incluso nosotros, los propios consumidores, lo que estamos comprando son cosas que no se fabrican en Europa, ¿no? Y eso también es economía circular. Pero bueno, la verdad es que el tema de este tema y el tema importante para nuestro medio ambiente que tiene, creo que es un tema que merece la pena que la Laredo se manifieste. Tiene la palabra el portavoz del PP. Votaremos a favor. Tiene la palabra el portavoz del PSOE. Bueno, ya hemos aprobado algunas mociones, han tratado aquí, ya se han manifestado todos los grupos, mociones, me refiero en relación con la filosofía que se recoge en esta declaración. Desde Europa se da total prioridad al desarrollo urbano sostenible, al desarrollo sostenible y al cuidado y respeto al medio ambiente, y manifestar la obligación que existe por parte de los políticos, otra vez más, como en el punto anterior de Grandes del Día, en las administraciones, sobre todo locales, de llevar a cabo campañas políticas dirigidas a la sensibilización, a la educación, ¿no?, en los temas de respeto al medio ambiente, porque estamos obligados a legar a las futuras generaciones pues un planeta limpio, ¿no?, dentro de lo que esté en nuestra mano, así que totalmente a favor. Tiene la palabra el portavoz del PP. Se somete a votación, votos a favor, se aprueba por unanimidad. Siguiente punto de orden del día, dar cuenta de sentencia. Tiene la palabra el señor secretario. Bueno, en primer lugar, dar cuenta de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, sala del contencioso administrativo. Esta sentencia tiene como objeto el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del juzgado del contencioso administrativo número 3 de Santander, de 22 de abril, que estimaba el recurso contencioso administrativo formulado por la mercantil demandante, que era Imago Publicidad y Producciones y Espectáculos, a anular las resoluciones recurridas y reconocer el derecho de dicha mercantil a ser adjudicatario de contrato con imposición de las costas a la administración municipal. Y el fallo de la sentencia es la desestimación del recurso de apelación promovido por el Ayuntamiento contra esa sentencia que estimaba el recurso contencioso administrativo formulado por la mercantil demandante contra la adjudicación del contrato de celebración de los actos de desembarco de Carlos V y Mercado Renacentista los años 2014 y 2015 en Laredo a la empresa de la Fuente Producciones con la expresa condena en costas de la administración apelante. Por otro lado, sentencia del juzgado del contencioso administrativo número 2. La resolución recurrida a la estimación por silencio de recurso de reposición interpuesto contra una liquidación de la tasa por entrada de carruajes y vehículos, edificios particulares y reserva de espacio para aprovechamiento exclusivo por los ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2015, y el fallo, la estimación de recurso presentado en nombre de representación del interesado contra la estimación por silencio de recurso de reposición contra esta tasa, pues será ajustada a derecho. Y luego, por último, juzgado de lo social, número 6, una reclamación de cantidad, una prestación de servicios de los trabajadores, que en su momento llevan a cabo su actividad dentro del ayuntamiento. Y el fallo es la estimación de la demanda formulada por estos particulares frente al Ayuntamiento de Laredo, condenando al Ayuntamiento a abonar a los actores las cantidades reflejadas en la sentencia, incrementadas además en 10% de interés de demora, salvo la indemnización por fin de contrato que devengará el interés legal de dinero. Siguiente punto de orden del día, dar cuenta de decretos y resoluciones dictadas desde la última sesión, mociones, ruegos y preguntas. Se pasan a contestar las preguntas pendientes de la sesión anterior. Por parte de Izquierda Unida, viene una pregunta referida a los restos de poda en las alamedas y llamas del bosque, sobre dónde si se han tratado y dónde sí. Entonces, esto, una vez consultado, se han tratado en los mismos términos que cualquier otra poda que se ha hecho y se ha llevado a Meruelo. En cuanto a la pregunta sobre si se va a abrir el aparcamiento del puerto deportivo, la consulta se ha hecho, estamos a la espera de que nos contesten para que nos digan los periodos de apertura y los horarios. Respecto de la pregunta formulada por si se puede, en relación con la escogida del puerto deportivo, si hace alguna función y si no la hace, se retire. También se ha consultado, estamos a la espera de que nos contesten para poder al respecto informar. Y en cuanto a una pregunta presentada por escrito, que se leyó el otro día en relación a una acera en la Avenida de Derechos Humanos, voy a dar lectura de un informe emitido por el técnico municipal. Por el técnico que suscribe, se desconoce las razones técnicas y o políticas que llevaron a no ejecutar las obras de urbanización aceras en ese frente de la calle en la fecha en la que se ejecutó la urbanización de la Avenida de Derechos Humanos y el resto de calles de Carlos V hasta el Puntal. Señalar que en la presente fecha no se tiene constancia de que los terrenos necesarios para ejecutar tales aceras sean de propiedad municipal, lo que conllevará con carácter previo a la ejecución la necesidad de su obtención. En todo caso, se señala que de conformidad con el artículo 144 y 98 de la Ley 2/2001 de 25 de junio, el OTRUS, en el suelo urbano consolidado de actuación sistemática es obligación de la propiedad del terreno, tanto la cesión como las obras de urbanización necesarias para completar la urbanización y obtención de la condición de solar. Exigencia que a partir de la entrada en vigor del Plan General de Laredo de 2015 tiene un plazo establecido de 2 años. Para obtener así la condición de solar, volviendo aquí a señalarse que constan sendas sentencias declarando la nulidad del citado plan al día de hoy no firmes. Señala asimismo que de conformidad con el Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación en relación con las actuaciones edificatorias serán exigibles de conformidad con su naturaleza y alcance, entre otros completar la urbanización de los terrenos con los requisitos y condiciones establecidas para su edificación, entendiéndose por actuaciones edificatorias las de nueva edificación y sustitución edificatoria y las de rehabilitación edificatoria. Ahora procedemos al turno de preguntas y preguntas del pleno. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Queremos otra vez de nuevo con el ruego que le hice el otro día para preguntarle sobre la poda de árboles, el coste económico a Meruelo es superior al de Valle de Villalobos. Esperamos que para la próxima poda lo tengan en cuenta y a un estudio y lo lleven al compost del Valle de Villalobos. Según el técnico que me ha informado, el Valle de Villalobos está cerrado. El único que hay es el de Meruelo. Vale, de acuerdo. Buscaremos otro, ¿no? Bueno, y ahora después, antes del ruego, le voy a dar las gracias por habernos permitido descansar el domingo día 23, día del libro. Le di las gracias porque creo que su propósito es que seamos iguales a ustedes, es decir, no hacer nada. Creo que deben de pensar que la realización de una actividad lúdico-cultural organizada por otros, como es en este caso, le dejaría mal lugar ante el pueblo. Ya sabe, porque ustedes no tienen ideas, no tienen proyectos. Ustedes, en vez de sumar, restan. Llevamos realizando propuestas todos los grupos a lo largo de la legislatura, con ideas que están reflejadas en las actas. No les deben de parecer buenas, porque ya salvo alguna excepción, las tienen en cuenta. Solamente aquí hay una concejala que trabaja y normalmente colabora con las propuestas y es charolosa. No lo sé, pero llevamos estas propuestas y resulta que otros municipios las están adoptando, como es el confort, la accesibilidad. No serán tan descabelladas cuando ellos las llevan a término en su municipio y aquí quedan en saco roto. Y vuelvo al día del libro. Con alevosía y mala fe no nos dio el permiso en tiempo y forma, a pesar de pedírselo en el pleno anterior, y recordárselo al concejal de Cultura. Ha dejado pasar el día del libro sin ninguna otra actividad, solamente un recital de poesía, que por cierto estuvo muy bien el día 21. Creo, además, que usted no sabía ni dónde estaba nuestra solicitud de permiso de ocupación de la vía pública y por eso no pudieron ir a la presentación de las primaveras pejinas porque estaban buscándolo. Y ahora voy a pasar a exponer cómo ha sido a lo largo del recorrido de esta presentación, esta solicitud de vía pública, de ocupación de la vía pública. Luego le hago el ruego, por favor. Haga el ruego. Luego le hago. Pero es que quiero hacer saber que el día 17... Este es el turno de ruegos y preguntas. 16, bueno, pues mire, después de que el día 16 de febrero se le hizo la solicitud para ocupación de la vía pública y que el viernes pasado, como consecuencia de la nueva ley, no nos dio tiempo a presentar en forma y eso el seguro que nos pedían para el día del libro, le ruego que esto no vuelva a ocurrir y no nos tome más el pelo a Izquierda Unida, por favor. Y paso a otro ruego. El espacio situado entre la rúa del medio y San Marcial, fachada posterior de las 12 viviendas de alquiler social, todavía existe en escombro y presenta un aspecto sucio y descuidado, con toda la problemática que ello conlleva. Por lo cual, y mientras dicho espacio no sea requerido para su uso final, rogamos, sea limpiado, allanado, ajardinado y con la instalación de unos bancos pueda ser destinado a uso público. Ruego también la reparación de las losetas que hacen de acera. También le robamos una visita por la calle San Francisco para que vea los deterioros existentes, bolardos, suciedad acumulada en una zona del aparcamiento utilizado por los usuarios que van al ambulatorio, así como por la calle peatonal Zamanillo, donde existen unas instalaciones no fijas que obstruyen el sumidero, produciendo grandes charcos cuando llueve. Otro ruego, y este va referido a la ludoteca. Nuestra ludoteca, que fue pionera en su creación, con el paso del tiempo se está quedando obsoleta, no debido a los monitores que tratan en todo momento de mantenerla actual, sino a los pocos recursos que se destinan a ella y que, sin embargo, es utilizada para otras necesidades ajenas al servicio diario de esta. Debido al poco presupuesto con el que cuentan y al no poder disponer de los materiales necesarios, se encuentran con la imposibilidad de la realización de nuevas actividades e incluso de las propias, ya habituales, encaminada a conseguir los objetivos finales de esta. Por lo cual, ruego un estudio de la situación de deterioro en que esta se encuentra y reposición de los materiales que debido a su uso se encuentran deteriorados y rotos. e incluso dotarla de otros nuevos adaptados a las nuevas necesidades. Ahora le voy a hacer una petición. Ante las quejas de los vecinos de las que nos constan existen en el Ayuntamiento, así como de comunidades, de vecinos también, le vamos a pedir y exigir de una vez y por todas la ordenanza reguladora de ocupación de la vía pública. Una ordenanza consensuada y participativa, donde sea posible hallar un equilibrio entre los intereses de los establecimientos y los vecinos. Y yo paso la palabra a mi compañero. Gracias. Muy buenas. Residencial Bahía, me gustaría saber por qué sigue parada la obra. Y si están siguiendo la obra y qué me puede decir. También llevo pidiéndole hace tiempo sobre el derribo del caso Tenis, desde el 27 de octubre, pleno tras pleno le pido por favor que me dé copia de toda la documentación a partir del 26 de octubre. Una pregunta, ¿se ha cargado el nuevo proyecto de la cubierta de la piscina? Que si se han cargado o se va a encargar un nuevo proyecto de la cubierta de la piscina. ¿Cuándo tiene previsto firmar el contrato con los ganadores del concurso de ideas del casco histórico? Le ruego, por favor, que quiten la arena del aparcamiento del Puntal, porque esta Semana Santa ha habido muchísimos problemas y toda la gente que se dedica a hacer kitesurf y surf han tenido muchos problemas y han tenido muchos coches varados. Pienso que tenemos que tenerlo decente, por lo menos para la gente que se nos acerca a visitar. Es un robo, que lo limpie de manera bien. Sobre Gesbicán, la calificación ya le dije hace tiempo que estaba caducada. ¿Tiene ya la nueva calificación? Una pregunta también. ¿El plan especial del casco histórico cuándo nos vamos a poner a trabajar en él? ¿Las persianas colocadas en el edificio Gesbicán las prohíbe el plan especial de la Puebla Vieja? Luego, sobre una obra en Galería de la Cámara, que no sabemos por qué está paralizada, que debe ser de saneamientos, y la verdad está creando un problema a los locales que hay allí, y creo que usted el otro día delante mío se comprometió a llamar a la señora para informarla, y hace 15 días de eso, y de momento no la han llamado ni la han localizado. Y la señora propietaria del local están preocupadísimos porque no se va a poder funcionar dentro de poco en el local. Y luego corporaciones locales. Corporaciones locales, sobre todo 2015, ya está caducada la sentencia. ¿Cuándo piensan pagar? Porque los sindicatos creo que van a hacer ya firme en el juzgado y nos van a empezar a embargar. Y eso va a ser otro coste para las arcas municipales. Y luego le voy a hacer una pregunta sobre la Red de Aventura, que apareció el 21 de abril en el diario Montañés y declara el propietario de la Red de Aventura, abro comillas, lo hice antes de solicitar este cambio en la CROTU, fue a hablar 3 días antes de las elecciones con el que luego sería alcalde y su padre, que me dijeron que habían presentado una enmienda a ese plan general y no tenían ni idea de llevarlo adelante. ¿Eso es cierto? Y luego a la concejala de obras. Entonces solicité la licencia, pero no terminaban de llegar. Y fui a hablar con la líder de urbanismo, Rosalina López, que me dijo que me las iban a denegar, pero que en la medida de lo posible, durante los 4 años que iban a estar ellos en el ayuntamiento, que no me la iban a cerrar. ¿Eso es cierto? Portavoz del Partido Socialista. No, le hago una pregunta también sobre este tema. ¿Los técnicos municipales han hecho bien su trabajo? ¿Y el jefe de policía ha hecho bien su trabajo? Nada más. respecto a la demolición de del residencial de Bahía, porque está parada la obra, el ayuntamiento no tiene constancia de que esté parada. Con respecto a si se ha encargado un nuevo proyecto de la piscina para la cubierta, sí, ya se dijo en comisión, se ha dicho aquí en pleno, y así en la Comisión de Hacienda lo han solicitado los distintos grupos para poder la modificación de crédito y habilitar la partida necesaria para financiar esta obra. Entonces, con respecto a cuándo se va a formalizar el contrato del concurso de ideas de la Puebla Vieja, usted debería saber que ha estado también presentando las distintas sesiones en la valoración de las ofertas presentadas, que después de esa selección hay otro procedimiento que es el que está pendiente, que es un procedimiento de negociación sin publicidad, es un procedimiento administrativo que es el que va a llegar finalmente a firmar el contrato. Con respecto a quitar la arena del puntal, ya se ha pedido el presupuesto a la empresa. Posteriormente se van a pedir las autorizaciones tanto a Costas como a Medio Natural y se llevará a la comisión para informar a la corporación y se buscarán los mejores días para poder proceder a hacer esta intervención. Ya le dije con respecto a CESVICAN que la información que se tiene desde la Dirección General de Vivienda es que está. La información que se ha facilitado a toda la corporación es la información que está aplicándose a día de hoy. Con respecto al plan especial, ya se dijo también que se habían puesto a solicitar tanto al Ministerio de Cultura como a la Consejería los distintos documentos necesarios para aportar al expediente que está habilitado para posteriormente llevar a la comisión y empezar a debatir sobre la modificación del mismo. Con respecto a si las personas de CESVICAN están prohibidas o no, eso es una cuestión que dirigirán los técnicos, me compete a mí decir lo que es o no, prohibido por el plan especial. En relación con la obra de Gabriel y de la Cámara, esa obra está concedida ya hace bastantes días, y tal como se dijo a la interesada, el documento del decreto está firmado para la autorización de la obra. Con respecto a la ley de aventura, ya le he dicho en varias ocasiones que son cuestiones, no, a mí me tiene que preguntar sobre cuestiones que me refieren a la alcaldía, a mi legislatura, no cuestiones de mi vida privada, y por lo tanto no voy a contestar al respecto. Le la palabra. Yo le he preguntado si se pone en el periódico. Bueno, pues pregunte al periódico. Tiene la palabra la portadora del PSOE. Bien, quizás no se debería de creer todo lo que pone en el periódico. O quizás se ha trasladado una información que yo no sé, como no estaba en esta conversación, la desconozco. Pero como se me alude a mí con nombre y apellidos en ese artículo, esto también es verdad que no pensé que se lo tendría que explicar yo a usted. Porque en la calle quizás se desconozca, pero usted es concejal igual que yo y sabe cuáles son las competencias de los concejales. Y sabe usted perfectamente, porque además usted pasa mucho tiempo en las oficinas de los técnicos de este ayuntamiento, que los políticos no tienen capacidad, ni potestad, ni ningún poder para abrir y cerrar negocios. Cualquier persona sabe que cuando se quiere abrir un negocio, si se quiere hacer obra, hay que pedir una licencia de obras. Y si se quiere ejercer una actividad, hay que pedir una licencia de actividad y de apertura. Vaya por delante la solidaridad, creo que de todos, pero voy a hablar por mí misma y por mis compañeros, con las personas que se han visto afectadas por la clausura de ese negocio. Con ellas y con todas las personas que se queden sin trabajo y más por una cuestión que es totalmente ajena a la voluntad de esas personas. Le voy a recordar a usted que fue usted el que el día 23 de febrero pidió el expediente de la Red de Aventura, este expediente, y digo literalmente, como dice el acta, don Alejandro Abad solicita el informe sobre la actividad del centro de ocio que se ha instalado en los terrenos del nuevo polígono industrial, dado que ha revisado las resoluciones dictadas en los últimos meses y no ha encontrado nada al respecto. Usted tiene la copia de este expediente y usted me pregunta a mí que si los técnicos han hecho su trabajo. No, déjame terminar. Déjame, por favor, déjame terminar. El hecho de dar licencias está tasado legalmente. Yo no sé si usted sabrá esto, o debería saberlo, desde luego. Y son los técnicos, conforme a las solicitudes, los que deciden si está bien o mal presentadas las solicitudes. No las decido ni yo, ni usted, ni ningún político. Lo que hacen los políticos es ratificar los informes de los técnicos en los organismos competentes, que en este caso es la Junta de Gobierno. Pero es una cuestión técnica. El hecho de dar las licencias o de negarlas es una cuestión técnica. No hay en este expediente un solo informe favorable a dar la licencia de obras ni de actividad a ese lugar. Y usted sabe exactamente igual que yo, ¿por qué? Porque desgraciadamente el Plan General de 2015 prohíbe en esa ubicación cualquier tipo de uso que no sea la ubicación de una subestación eléctrica para nutrir al futuro polígono industrial. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces, es una cuestión legal. No se cierran los negocios porque a los políticos les apetece. Y eso que dice el periódico es, ya le he contestado, rotundamente falso, porque no está en mi poder tomar esas decisiones. Antes de acabar, un momento, Juan Amón, que no voy a decir. Lo único que quiero que dé que cosa. Espera, al final. Yo solo al final del pleno. Yo para que coste en acta, yo eso lo he pedido en julio y se me ha entregado antes de ayer. Nada más, que coste en acta, por favor. Usted miente. Esta copia de este expediente estaba en la carpeta de la Comisión de Obras junto con un... Hombre, por favor, dentro del orden del día, el expediente, en la comisión del 28 de junio, se llevó el expediente 513/2015, licencia de obras 303/2015, centro de ocio, 28 de junio de 2016. Yo cuando vengo a contestar vengo con papeles. Bueno, en primer lugar, cosas que han quedado pendientes del anterior pleno, el tema de las subvenciones. Estamos ya casi empezando mayo, casi a mitad de año. ¿Cuándo se van a publicar las bases para las subvenciones? Con el tema de corporaciones locales, que también lo ha dicho el compañero de Izquierda Unida, vemos que hoy el secretario ha leído otra sentencia más de que nos han tenido que llevar a juicio para cobrar a unos trabajadores les toca de su salario. Y vemos también que todavía no se ha pagado ninguna de las sentencias que son firmes. Quisiéramos saber cómo está este trámite, porque lo hemos preguntado 2, 3 veces, 4 veces, estaban haciendo un informe y da la sensación que el informe se está haciendo en Australia ya. Esto ya es una tomadura de pelo. Eso, lo reiterativo, espero que sea la última vez que tengamos que preguntarlo en pleno. Vamos con la vieja. Comisiones informativas. Según sus palabras, la Puebla Vieja de Laredo iba a ser una prioridad en su gobierno. Estamos casi en el ecuador de su mandato y a los hechos nos remitimos. En este tiempo se han celebrado 7 cuando tenían que haberse celebrado 19. Si piensa que esta comisión no tiene temas que tratar, rogamos que desaparezca y se incluya en urbanismo y medio ambiente. Aunque nuestro grupo sí cree que en Puebla Vieja hay mucho trabajo que realizar, por lo que rogamos se convoque la comisión de Puebla Vieja. Sirva de ejemplo estos temas que parece que para usted no tienen la importancia suficiente como para convocar una comisión informativa mensual. 1. El concurso para la rehabilitación de Puebla Vieja. 2. El grupo de trabajo contratado por usted para, parece ser, hacer modificaciones en el plan de especial de la Puebla Vieja. Tenemos que conocer el contrato, que no lo conocemos, y la memoria del trabajo realizado. 3. Saber quién lleva el plan estratégico integral de la Puebla Vieja, ya que uno de los funcionarios designados por usted en septiembre del 2015 se encuentra hace tiempo de baja. 4. Está pendiente el recurso de reposición interpuesto por nuestro grupo sobre el convenio de adquisición de solares ruinas para pago de una deuda histórica. 5. Información sobre los pasos dados en la rehabilitación del antiguo ayuntamiento. Lo último que nos costaba, hasta que oímos en la radio el otro día la portavoz del PSOE, es que el 12 de abril lo dejaron sobre la mesa. Parece que el día 20 ha ido adelante, el martes 23 o 25. Es decir, ahí de repente llevan un tema a una junta de gobierno, lo dejan de la mesa, usted se lo guisa, usted se lo come. 6. Sobre el arco de San Francisco. No tenemos palabras, porque es surrealista lo que está pasando. Deciden cerrarlo enterito y luego se dan cuenta de que no van a poder entrar a la parcela, sin comentarios. 7. En Junta de Gobierno del 20 de abril han aprobado una propuesta de acuerdo entre la comunidad de propietarios de Cachupín 1 y el Ayuntamiento. Parece que van a rehabilitar las fachadas con la subvención concedida por el Gobierno de Cantabria. Entendemos que algo nos tendrán que decir. 8. En noviembre de 2016 se hizo el sorteo público de las viviendas sociales propiedad de Gesvicán. Aunque no es competencia municipal, algo tendrá que informarnos sobre el tema. 9. En diferentes medios de comunicación ha dicho que íbamos a adquirir la Casa de los Hierros, un edificio de la calle del Medio y algún que otro solar. Pensamos que la fuente de información de los concejales no debe ser la prensa. 10. También deberíamos estar informados de los pasos que han dado para rehabilitar la Casa de la Muralla. 11. Y para terminar con Puebla Vieja, vamos a felicitarnos porque por fin se ha retirado el escaparate de las escaleras a Rua Mayor. No ha sido acertado poner una puerta metálica pintada de marrón. Esperamos que se subsane. Y rogamos que se siga el mismo procedimiento con el escaparate de la calle Menéndez Pelayo y así vayamos subsanando todos los incumplimientos de la ordenanza, pero de forma más ágil. Todo esto en cuanto a Puebla Vieja. No sé si me tiene que contestar algo o sigo con todo. En el tema de la Laredo Aventura, solamente decir que nosotros también pedíamos explicación para que nos explicasen a todos cuál ha sido el procedimiento, porque ese expediente completo nosotros tampoco lo hemos visto. Hemos visto que se ha llevado a comisión la denegación de la licencia, pero no hemos visto el expediente completo. Entonces, evidentemente, si los técnicos, como bien decía mi compañero, pues una pregunta a la que no han contestado es: ¿los técnicos y el policía local ha hecho el trabajo que tenía que hacer? Tres, cerramiento de San Lorenzo. Hace dos plenos preguntamos que si se habían terminado las obras de cerramiento de las pistas de San Lorenzo. Usted dijo que sí, que teníamos que leer el proyecto. Tenemos que comunicarle que el lunes de esta semana se estaban pintando el lado del cerramiento que no se ha sustituido. Y le tengo que decir también que en ningún momento se nos ha entregado en ninguna comisión el proyecto de este cerramiento. Preguntamos, ¿el cerramiento era de los cuatro lados o solo de tres? ¿Se han hecho modificaciones al proyecto o lo que se está pintando ahora forma parte del mismo proyecto? Obras en derechos humanos. La acera de enfrente del hospital en derechos humanos presenta bastantes problemas. Es una acera muy transitada y es una pena que después de las obras en la calzada quede ese pequeño espacio sin arreglar. Además, cuando se pintaron los pasos de peatones, quedó sin pintar la zona por donde se gira la calle Gerardo Diego. También informar que aquí en la Alameda Manuel Llano, a la altura de las oficinas de Mafre, hay un socavón desde hace tiempo acotado por unas vallas. Rogamos que se busquen soluciones para este espacio en el menor tiempo posible. La piscina. El pasado martes, la portavoz del PSOE de Laredo informó en Radio Laredo que estábamos esperando el proyecto de la cubierta de la piscina para poder licitar la obra. Nos hemos gastado más de 100.000 euros en un proyecto para la piscina y ahora tenemos que hacer otro. ¿Cuánto nos va a costar? ¿Quién lo va a hacer? Albergue de peregrinos. Si se puede, Laredo llevó en noviembre de 2015 una moción a pleno para que en el conjunto de edificaciones del Castellar se pusiera en funcionamiento un albergue municipal de peregrinos. El pasado 23 de abril de 2017 comenzó el año jubilar lebaniego. Hemos perdido una oportunidad para poder ofrecer este servicio a los futuros peregrinos que pasen por Laredo durante este año. Rogamos que comiencen a trabajar en hacer realidad esta moción que hace año y medio fue aprobada en el pleno. Huertos ecológicos. Nuestro grupo también presentó en abril de 2016 una moción para crear huertos ecológicos en suelo público. Hoy este municipio se ha sumado al compromiso de las ciudades por la economía circular. Rogamos que se pongan a trabajar con continuidad para que Laredo pueda tener huertos ecológicos como ya lo tienen muchos municipios. Moción energía renovable. Rogamos que incluyan en el siguiente pleno nuestra moción sobre suministro de energía 100% renovable. No queremos que se licite este servicio antes de haberla debatido. Este ruego también se suma al compromiso de las ciudades por la economía circular. Y por último, transparencia. La ley 19 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno obliga en su artículo 8 a la publicidad de toda la información de contratos mayores y menores. Preguntamos, ¿qué tal van los planos? Me refiero a los planos del Palacio de Cristal. ¿O hay que presentar mociones para que se aplique la ley? Muchas gracias. Con respecto a las subvenciones, ¿cuándo se van a publicar? Ya se han publicado subvenciones directas de cultura y deportes. Se han publicado también, se han aprobado las subvenciones de sociales y también directas de esta misma rama. Y a la semana que viene se van a aprobar las subvenciones de deportes y cultura generales. Con respecto a la Puebla Vieja, usted ha nombrado aquí una retaíla de cosas. Yo recuerdo que el plan estratégico de la Puebla Vieja fue objeto de debate, o se quiso meter un punto de orden al día del pleno, no se quiso debatir, se ha tratado también en comisión, hay información de ella, tenéis el documento, cuando termine el proceso se dará la información pertinente a efectos de quién ha sido la adjudicatoria de la misma. En relación con el arco de San Francisco, se ha reiterado mediante preguntas en el pleno y en las comisiones qué es lo que ocurre con esto, y se ha dicho y se ha explicado reiteradas veces que esto es igual que el resto de licencias, un acto arreglado, es una obligación que tiene el propietario de limpiar y de mantener en estado adecuado el arco, y es lo que se ha acordado, que en tanto que no atiende estas reclamaciones, se proceda al cerramiento. Y el cerramiento lo han hecho los técnicos, según han entendido, adecuado. El Cachupín 1, los técnicos a los que se refiere ustedes que ha contratado el Ayuntamiento de Naredo, son los técnicos que también estuvieron en una comisión explicando en qué consistía esta obra y por qué y cómo se iba a financiar. Con respecto a los sorteos de viviendas sociales, como bien ha dicho, ya se ha dado aquí las explicaciones oportunas y se ha dado la información que se ha remitido desde la Dirección General de Vivienda, por lo tanto también está la corporación informada. Y yo nunca he dicho que voy a adquirir los suelos de Casa de los Hierros y el edificio que hay en medio. He dicho que se están gestionando la Casa de los Hierros con los propietarios para poder promoverlo, y el edificio de la calle en medio con el solar es una propuesta para compensar, a propuesta de los propietarios. Y también se llevó a Comisión de Hacienda y se ha rechazado, pero ahora a la espera de más informes, que es lo que han pedido. Respecto a las fiestas de San Lorenzo, el proyecto dice que son tres lados, que son los tres lados que tenían que obligatoriamente renovarse, por lo deteriorado que estaban y lo peligroso que era. El proyecto de la piscina, también reitero, que es un proyecto que sale como un segregado del proyecto principal, del proyecto que se ha adjudicado, que ha costado 100.000 euros, como dice usted, a fin de que se pueda hacer la financiación y ejecución este año, durante este año. ¿Cuánto va a costar y cuánto? No, el mismo equipo. El mismo equipo. ¿Cuánto va a costar? No, no cuesta, es el mismo proyecto. Con respecto a la red de peregrinos, la verdad que es sorprendente que pidan que se haga algo sobre esta cuestión cuando se niegan a aprobar cualquier modificación del plan general, porque dicen que está a las vistas de una sentencia por parte del Tribunal Supremo. Por lo tanto, difícilmente se puede hacer nada en las ruedas de peregrinos si no se aprueba las modificaciones del plan general, porque ya se ha dicho y se ha explicado que en el rastrillar no se puede hacer nada si no se modifica el plan general. Y en cuanto a la energía renovable, su moción se quedó, se acordó aquí, que se ampliara el informe que se leyó en este pleno para tratarlo en la Comisión de Hacienda, que es la que se convoque una vez que se emita el informe, y acordar lo que es oportuno al respecto. Tiene la palabra el portavoz del presidente. Pues empezaré por un robo de lo que ha dicho al final. Haga usted el favor de guardar respeto a los concejales aquí presentes que presentaron una modificación puntual de un plan que está pendiente de una sentencia en una comisión, ya me parece grave, pero encima decirlo, cuando todo el mundo sabe que excepto este grupo, todos no han querido irme a recurrirlo, me parece de risa. Ese es el ruego. Le enlazo con el siguiente. Ustedes han decidido aplicar el plan del 2015. Nosotros dimos sentencias de que el ayuntamiento podía elegir el 2015 o el 87. Pregunto, ¿es verdad que si se hiciera el plan del 87 de la estación eléctrica ya no iría donde está ahora mismo la Laredo Aventura y se podría obtener licencia? Sí, señor. Sí. Esa es una pregunta. Y ahora le voy a preguntar otra cosa sobre el acta el último que leo. Le estaba preguntando por esta calle colindante al ayuntamiento y el apartamento que tenemos aquí al lado, si íbamos a tener urbanización y si había proyecto ya. Y usted me contesta, el señor alcalde responde que ya se ha dicho que los proyectos están redactados ahora, que se están redactando ahora son San Lorenzo, Pellegrín, San Antonio y Tarrueza. Posteriormente dirán Las Cárcovas, Pesquera y Centro Urbano. El portavoz del PRC pregunta si tiene alguna fecha de entrega de los proyectos. El señor alcalde responde que durante el mes de abril estarán presentados todos los proyectos. A la vista de que mañana nos van a entregar todos los proyectos, le pido que nos lo mande por internet, desde la nube. Que nos lo mande por internet desde la nube. Desde la nube, del color que sea. Ya se ha repetido en varias ocasiones con respecto al plan general. No hay tal facultad por parte de ninguna administración local de aplicar uno u otro plan. Se tiró un juego. O sea, bueno, pero ha hecho referencia. Yo he preguntado algo concreto con usted. Bueno, pero yo quiero manifestar con respecto a lo que usted ha dicho. No hay tal facultad por parte de ninguna administración local de aplicar uno u otro discrecionalmente. Tiene obligatoriamente que aplicarse mientras no se dicte sentencia por el Tribunal Supremo el plan que queda visto a sentencia por parte de este tribunal. Y en base a eso es a lo que se tiene que atener tanto las todo el tipo de licencias que se tengan que tramitar, se estaban tramitando y se tramitarán en el futuro hasta que se dicte esta sentencia. Y en cuanto... Bueno, tiene la palabra el portavoz de la que viene. Sí. Buenas tardes. Con respecto a Laredo Aventura y respecto al interés que despierta, que aquí se ha manifestado por parte del público, ruego ahora que el alcalde aplique, no se ha hecho nunca en Laredo, yo creo, pero sí rogamos desde este grupo, señor alcalde, que conforme al artículo 88.3 del ROF, del Reglamento de Organización y Funcionamiento, una vez levantada la sesión, se dé un turno de palabra, de consulta al público asistente que así desee usarlo, pues para manifestar las cuestiones que en este punto concreto pues, se puedan suscitar. Ese es el ruego que hago y a continuación mi compañero Ángel tiene también una batería de preguntas y de ruegos. Muy bien. Señor alcalde, señora presidenta de la Comisión Imperativa de Obras y Viviendas, hoy tocaba celebrar la sesión ordinaria de esta comisión. Sin embargo, esta comisión tuvo lugar ayer, nos parece bien, al equipo de gobierno le interesaba por cualquier motivo adelantar un día, nos parece justificado, se ha hecho otras veces, pero lo que no nos parece justificado es que en la comisión de ayer se suprimiera el punto de robos y preguntas. Seguramente porque la responsable, la presidenta de la comisión, no quería someterse a alguna pregunta o intuía que iba a haber alguna pregunta desagradable. Yo le ruego que nunca más, cuando se modifique la celebración de una comisión ordinaria, nunca más se suprima el turno de robos y preguntas, porque es una forma bastante poco elegante de quitar la oportunidad a los grupos de la oposición de interesarse y de preguntar por diferentes motivos. Casualmente, además, porque intenté personalmente tomar la palabra en turno de robos y preguntas, casualmente iban algunos ruegos urgentes, de urgente compromiso, de urgente, para llevarlo a cabo de forma urgente, si el alcalde así lo estima oportuno. Y bueno, pues como ayer no pude hacerlo, lo haré en este pleno y además aportaré algunas fotografías. El primer ruego es sobre la invasión de arenas en tanto en el paseo marítimo como en la explanada del Puntal. La explanada del Puntal, además, agravada con el derribo de las diferentes vallas que se han puesto ahí por parte de la brigada, que dan un pésimo aspecto. Y en el paseo marítimo hay dos zonas determinadas, que entregaré fotos, donde se dificulta el paso a la gente, a las personas con movilidad reducida, puesto que, como podrá verse, las arenas ya invaden la totalidad del paseo y dificultan el paso a las sillas de ruedas, incluso a los coches con bebés. Además, algunos columpios están prácticamente inutilizados, se están recogiendo las cadenas arriba con el consiguiente peligro de que algún niño meta la mano por la cadena y se pueda hacer daño. Y fotos aportaré también fotos de las duchas adaptadas que están impracticables. Por lo tanto, le ruego que a la mayor brevedad posible se dé orden de limpieza, de retirada de estas arenas y también, como no, de la limpieza de la explanada del tiburón, ya que estamos entrando en plena temporada estival y ese servicio es muy importante para la red. El segundo ruego, o dos ruegos en uno, se trata de seguridad. De seguridad para los diferentes niños, y me refiero a que hay dos, en el propio paseo marítimo, hay dos farolas que tienen la tapa de registro quitada y los cables al aire al acceso de cualquier niño. Una situada frente a la residencia López Pablo y otra situada en la recta final del paseo marítimo antes de llegar a los columpios últimos del paseo marítimo. También aportaré fotografías. Otro ruego más es que he podido comprobar, y al parecer alguna concejala del Grupo Socialista también, según me han dicho, la situación infame en que se encuentra el solar de la Casa de los Hierros, con unos olores a putrefacción horribles, y lo que ruego es que se ordene la limpieza de los mismos por motivos de salubridad de forma urgente, y si los propietarios no lo hicieran, lo hiciera el ayuntamiento con cargo a terceros. También aportaré fotografías de los mismos. Otro ruego, hemos podido ver estos días de viento cómo la fuente luminosa que está en la plaza de Cachupín vierte gran parte de agua fuera de ella, porque el anemómetro que regula el chorro que debe salir simplemente no funciona. Entonces, el ruego es que se repare también lo antes posible ese anemómetro. Otro ruego más, junto a Hacienda, a la delegación de Hacienda de Laredo, hay un jardincillo, yo creo que es de titularidad pública, puesto que está retrancada Hacienda, que está en unas condiciones infames y da un pésimo aspecto. Le ruego que dé la orden de que ese jardincillo, si es público, se cierre, sea decente, de forma urgente, y si es privado, que dé orden al titular del mismo para que así lo haga. Otro ruego: en el pleno del 23 de febrero puse de manifiesto el deterioro que estaba sufriendo la pequeña caseta que se utiliza, tal como se informó aquí, para guardar las bicicletas en el puntal, sin que hasta el momento se haya hecho absolutamente nada. Ese deterioro va a ir creciendo y lo que ruego es que se tomen medidas en el asunto. Otro ruego más, los alcortes de los árboles en la calle López Seña, los que dan a la fachada del colegio, están llenos de agujeros por los que salen roedores de gran tamaño. Sí, prefiero decir eso. Los dueños de los colegios, de los locales comerciales de las proximidades están intentando taparlos, pero lo que ruego es que por parte de la Brigada Municipal y de los responsables de la lucha de la plaga contra estos roedores se tomen medidas para evitar que existan ahí esos roedores y se taponen los agujeros por parte de la Brigada. Y ahora empieza el turno de preguntas. Algunas ya se han anticipado aquí, pero como bien se ha dicho aquí, la Comisión de Puebla Vieja es la que menos se reúne, siendo teóricamente la más importante, es la que menos se reúne de este ayuntamiento, y tiene algunos temas importantes que ya se han aprobado, como la modificación del plan especial y toda la lista de cosas que se han hecho aquí por parte de la portavoz, de si se puede. ¿Tiene previsto el alcalde cumplir con la obligación de tener una reunión mensual? Digo al alcalde porque coincide alcalde y presidente de la comisión, una reunión mensual de esta comisión como la tienen todos los demás. Otra comisión que se reúne poco y también presidida por el señor alcalde es la de Medio Ambiente. Y uno ha podido leer el 24 de febrero de este año 2017 un titular y un, en un diario regional que dice: las obras del subfluvial de Santoña están paradas por problemas técnicos. El alcalde anunció ayer en el pleno que los trabajos han tenido que detener porque no consigue sustituir las cuchillas en la cabeza tuneladora. Estas obras de este subfluvial no afectan solo a Santoña, afectan de manera fundamental a Laredo. ¿Qué está pasando con estas obras? ¿Por qué no se nos informa a los concejales del Ayuntamiento de Laredo qué problemas estamos teniendo o qué problemas está habiendo con estas obras esenciales en el saneamiento de Laredo? En el diario también, en un diario regional del viernes 21 de abril, también creo que estas preguntas se han hecho, afirma que 3 días antes de las elecciones el dueño del centro de Laredo Aventura, leo textualmente, 3 días antes de las elecciones, con el que luego sería alcalde y su padre, se había reunido, que me dijeron que habían presentado una enmienda a ese plan general y no tenía idea de llevarlo adelante. Me ha dicho que eso, ha dicho aquí ante esta pregunta que eso es cuestión de su vida privada. Me parece bien, quizá alguna intuición, alguna premonición tenía el dueño cuando se reúne con usted y su padre. Pero lo que sí es público es, por cierto, ¿cuántas veces le ha acompañado usted don Juan Ramón López Revuelta a Zenón? Que nunca ha dicho. ¿Cuántas veces le ha acompañado? Y también en ese mismo diario se puede leer, y también leo textualmente, fui a hablar con la edil de urbanismo, Rosanina López, que me dijo que me las iba a denegar, pero que en la medida de lo posible, durante los 4 años que iban a estar en el ayuntamiento, que no me lo iban a cerrar. Es cierto que van a estar 4 años y solo 4 años, pero ¿es cierto que dijo usted que no lo iban a cerrar en los 4 años que iban a estar en el ayuntamiento? Sí, señor. Sí, lo dijo. El señor ha hecho esa pregunta antes. ¿Otro portavoz? No le he oído. El portavoz de Izquierda Unida me ha hecho antes esa pregunta y ya la he contestado. No voy a contestar de otra manera diferente a lo que he contestado antes. Le he contestado ya al portavoz. Le repito que los políticos, y yo lo soy, no soy técnica, no tengo potestad para decidir cuando un negocio está abierto ni cerrado. Eso es una cuestión técnica y punto. Vamos a ver. Le repito la pregunta porque no he debido entender la pregunta. Sigo en mi turno de ruegos y preguntas. Voy a hacer otra nueva pregunta a la misma concejala. ¿Le dijo usted? No, ¿sí? Reformule las preguntas, ya he hecho la pregunta. Oiga, perdone usted, es mi derecho, no ha contestado. La que ha reformulado la contestación es ella. Ya ha formulado la pregunta. No, mire usted, naranjas traigo. Vamos a ver. La pregunta es, ¿sí o no? ¿Le ha dicho usted que la medida de lo posible...? Esa es la respuesta. Le he hecho la pregunta y la ha contestado. No, no me ha contestado. Que no me ha contestado. Dígame cómo me ha contestado. No quiere que conteste. No quiere que no me ha contestado. Que no me ha contestado. Me he preguntado qué hora es y me ha dicho naranjas traigo. Si no le gusta mi respuesta, lo siento. No, es que no ha respondido usted. Sí, le he respondido. No. No ha respondido usted. Todo y por hecho de que sí le ha prometido eso, sabiendo que no podía hacerlo, ni que lo iba a hacer. Doy por hecho, pues contésteme usted. ¿Puede usted contésteme usted sí o no. Lo mismo que me conteste el señor alcalde, ¿cuántas veces ha acompañado su padre a Zenón en esta legislatura? Otra pregunta más. ¿Saben ustedes cuándo tiene previsto comenzar a vivir en las viviendas de Cesvicán? Otra pregunta más. ¿Por qué motivo se ha prescindido de los servicios de inspección tributaria cuando todavía no habían acabado sus trabajos? Y he de decirle que, por ejemplo, en la reserva de espacio y de vagos, solo en la Avenida de Francia, solo en la Avenida de Francia, hay cientos de vagos en reserva de espacio que no pagan su tasa al ayuntamiento. Digo cientos, y si quieren lo vemos juntos, que no pagan su reserva de espacio y su vado al ayuntamiento, y sin embargo se ha suprimido este servicio. No lo entendemos. De momento no va a haber más preguntas, yo espero que se conteste alguna en este pleno. Alguna, no la que usted ha dicho, que se la haré por lo que usted dice que ha respondido. No ha respondido. Se lo presentaré por escrito la próxima vez. Muchas gracias. Con respecto al tema de la obra de subfluvial, se ha pedido información, tampoco como se tenga, se llevará a la comisión para informar. Con relación a las viviendas de Jesuicán, ¿cuándo se van a empezar a vivir? Bueno, está pendiente la licencia de primera ocupación. Necesitado una serie de informes, y tan pronto como se resuelva, pues también se pondrá la misma. Y con respecto a la comisión de Polareja, me sorprende que usted haga referencia a la frecuencia con la que se crearon las comisiones, cuando en su gobierno, en la legislatura pasada, ha celebrado una o dos comisiones de deportes, como mucho, durante... Es su gobierno, y ustedes no han tenido. Es su gobierno. ¿No va a atender el ruego que ha hecho el portavoz del Grupo Popular? Yo estaría encantado de recibir a las personas interesadas en la alcaldía para que nos expliquen lo que estimen oportuno. Se levanta la sesión. Bueno, eres el alcalde del pueblo, tienes que escucharlo, ¿no? Hay mucha gente que quiere hacer preguntas. Pero es que nosotros luego nos enteramos. Es conveniente recibiros a todos. ¿Por qué no se puede hablar de cosas públicas? No privo. Mira lo que pasa cuando se haga dejar un poquitín. Por favor, eso es lo que pasa. No me voy a meter con usted, se lo prometo, ni con nadie. Ni voy a hacer una pregunta, solo voy a hacer solo una pregunta si quiero explicar una. Yo soy la madre de Isabel, la del de área de aventura. Solo quiero explicar un poco, se lo pido por favor, nací, tengo 50 años y nací aquí. Es la primera vez que yo veo esto, no lo había visto en mi vida. He venido porque en la calle oigo rumores rumores en general, entonces quería ver las caras de los nombres que se le hagan. No sé de política, se lo juro. No sé de Facebook, estoy aprendiendo, ustedes lo verán. Entonces, en la calle me decían que si uno, que si otro, no me nombrar. A ciertas personas políticas las han parado en la calle. Lo siento, pido disculpas, estoy muy nerviosa. Entonces, cuando pensé que no entendía nada, pero cuando les he oído hablando, he entendido cosillas. Ayer oí la... no sé de quién era su hermano, creo que es usted, que parece. Oí la radio, que no pasa nada. He dicho que no voy a meterme con el café y no voy a meter. Solo le voy a decir una cosa. Mi hijo obró en toda buena fe, en todo momento. Todo el poco dinero. No quiero que me tengan fe, porque por suerte desgracia vamos a salir adelante. No es pena. A ver si me sé explicar. Ninguno de los de aquí tengan pena. Mi hijo está de peligro, está mal. No quiere que esté aquí, pero me da igual, voy a estar. Se enfadará. ¿Ustedes creen que es el único establecimiento de Laredo que no tiene esa ley? Solo no la tiene mi hijo. Luego, decimos, yo lo que veo como madre, o como lo que veo en el pueblo, que los niños no se droguen, que no fumen, que no hagan no sé qué. Si ustedes mañana entran al negocio de mi hijo y ustedes ven droga, yo agacho la cabeza. Si ustedes ven cosas malas, yo agacho la cabeza. ¿Me entienden? Y se lo juro que no tengo nada contra usted, no le conozco. Incluso contra usted, le oí hablar por la radio, no le conozco, y si algún día me hablan privado, porque ahora estoy muy verde, no he cogido el hilo de todo esto que pasa. Pero sí sé que las madres me han llamado por teléfono, padres de Laredo, millones de email. Voy por Colindres y hemos repartido firmas y todo el mundo me y todo el pueblo... A mí se engañó, así de... ¡Déjame callar! ¡Hasta el cabo, cállate! Se engañó. ¡Cállate, por favor, que he venido yo! Voy por Colindres, por Laredo, vamos a dejar firmas y todo el mundo... Me dice cosas cariñosas. Quizás es la primera vez en mi pueblo que me siento querida. Me siento querida y protegida por mi pueblo. Tengo amigos, pero nunca pensé que un pueblo iba a defender a una familia tan humilde. Jamás pensé. Entonces, a lo que es Laredo, Colindres, les doy las gracias. Pero solo hacía gimnasia, que haya hecho cosas mal, les ha hecho. Y tal, pero le están tratando como, mire cómo tiene, le están tratando como un delincuente, que si era una, ¿cómo era? Un centro clandestino. Un centro clandestino. Yo no entiendo mucho, pero un centro clandestino creo que es algo que nadie sabe. Esto, el año pasado, mi hijo salió en el periódico y había un artículo que todos lo ponían, más empresarios más, recuerdo, y ponía de los mejores emprendedores de Cantabria y de la mejor idea. Salía mi hijo, cinco proyectos más, le hacían un trozo de entrevista, no recuerdo muy bien, porque no intento bajar y no sé. Y, o sea, y le aplaudían de que cosa más bonita, que era paralelo, que era algo bueno. Estaba publicado. Pusimos folletos por todo Laredo. Se puso en la radio. Nunca fue clandestino. Todo Laredo sabía, Colindres, Antoña, Bilbao, que eso, nunca ha estado clandestino. ¿Sabes? Siempre ha estado. Hemos pagado Hacienda, hemos pagado seguridades sociales, hemos pagado seguro de tal. Todo lo que queremos que tenemos pagar. Entonces, yo, dentro de lo ignorante que creo que soy. Sí, ¿por qué a una persona se le concedió una ayuda? ¿Por qué a una persona se le deja pagar Hacienda, se le deja pagar Seguridad Social, se le deja invertir en negocios? No sé si me estoy explicando bien, me veo un poco igual ignorante con lo que ustedes hablan. Y no venía para preparada para esto porque me han llamado hace poco y he corrido y he venido. Me gustaría decir cómo estamos todos, pero no lo voy a. No, y mi hijo se va a enfadar, digo, siempre es algo, no se va a enfadar, yo no siempre el jote sería antes, pero decir que no lo iba a hacer, pero lo he hecho. Pero créanme, la pregunta es: solo mi hijo es el único que no me deja ahí. Es el único que ha hecho, ¿por qué no me lo hace? ¿Me entiendes? Porque hay gente más fuerte, gente detrás, hay algo detrás, no lo sé. No tengo ni idea, de verdad. ¿Ahí qué es? Las cosas se pueden hacer de otra manera, sin no ayudar a una persona de Laredo, que hemos salido de la nada. Podría poner un poco de apoyo, ¿no? Decir, le entienden, es muy fácil decir. Solo pedimos apoyo, a mí da igual el, no sé, el PSOE, el Popular, el quien sea, incluso el que no, lo quiera brillar. Pero un poco de respeto, un poco de apoyo. Me da igual el periódico le llamó y le dijo, ¿quiere hacer una entrevista por teléfono? No, porque para salir perjudicado no quiero. Su novia, que es su mujer, que acaba de tener un bebé, no hables que lo van a trafolcar. Efectivamente, él ha escrito un escrito que tal, ya no quiere volver a hablar. En la página de la Red de Aventura leéis, que todos habéis leído, el primer escrito que pone, que avisa, y el segundo detrás de lo del periódico. Lo que quiero decir es que basta ya, no sé, de tantas cosas, pero poder ir al corazón de las personas, escucharnos un poco más, escuchar nuestra opinión, no derrumbéis a familias con calumnias, con mentiras, joder, que ahí, ¿me entendéis? Ahora, si usted va a un sitio de droga, de alcohol, millones de cosas que todos sabemos en el pueblo, por el pueblo puede haber cualquiera vendiendo droga y nadie le para. Pueden abrir locales y fumar porros, nadie dice nada. Y una persona que lo que hace al pueblo es deporte que todos lo sabemos, los niños pasárselo bien. No están allí ni con consola, ni con videojuegos, ni con nada. Están divirtiéndose. Y lo de los cuatro años se lo dijiste, ¿eh? Sí, se lo dijiste, no mientas. Da igual, no digáis que hemos dicho que no vamos a mencionar a nadie. No. Ten un poco de respeto, no vamos a mencionar a nadie, por eso me ha dejado el alcalde la palabra. Por eso alguien que se hablaba así con usted. Voy a terminar. Lo juro que no tengo nada contra ninguno de los que hay aquí. Porque no sé por quién ha sido. Porque ha sido sin entenderlo. Pero sí le pido por favor que piense en la dedo cuánta gente. No quiero dañar a ningún negocio, Escuchadme un poco bien. Quiero que todos los negocios que no tengan esa licencia, que apoyen para que seamos muchos. ¿Me entiende? Si solo es mi hijo, entonces me callo. Si solo es mi hijo, lo perdón, no lo es. Y saldremos, vale. Yo me he explicado al señor eso mejor que he entendido. Y sí creo que he entendido. Y os doy las gracias, he contado perdón. Nunca te hemos hecho, hace mal, te conozco a mí, si quieres. No sé qué, vale. Como tú, ¿eh? es un pelo, ¿eh? Es quitar cosas. Bueno, lo que faltaba, ¿eh? Un poco documento, ¿vale?